días 16 y 17 de mayo, en la Plaza Unamuno de Bilbo, se celebrará la undécima Feria del Libro Anarquista, con charlas, presentaciones de libros, debates y muchas sorpresas que harán las delicias de jóvenes y jóvenes, del público presente y de las generaciones venideras, y no tanto a políticos, banqueros, vampiros, capitalistas en general y demás gente de mala calaña. Allí estará La Irola, Radio Libre desde Bilbao, Euskal Herria.